shell than a blinding light. Hits of all time. This is Veracruz Estéreo. Yeah. Todos los clásicos pertenecen al pasado. También hacen parte de la nueva generación. Los clásicos del siglo XXI por Veracruz Estéreo. This ain't a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. Héroes del silencio. El héroe de leyenda. Cafeta Cuba. Sale sola de noche, María. Los fabulosos Cadillacs. Maldito. Todo te dice que sos. Maldito. Así es como te ves. Los artistas del rock en tu idioma. Última opción.